Buenos días, ¿se me oye? Hola, buenos días. Hemos dado los 10 minutos de rigor, entonces, bueno, por respeto a todas las personas que ya estáis aquí, vamos a dar comienzo a la sesión de esta mañana para que podamos tener una pausa a las 11:30, tomar café, y a las 12 empezamos con Iván y con John, que van a hablar de Heráclito. Entonces, algunas personas no estaban en la sesión de ayer y las tres charlas van encadenadas, aunque se puede venir a unas sí, a otras no, o sea, no hay necesidad de venir a todas, pero por hacer un resumen a las personas que han venido hoy por primera vez. Ayer lo que se hizo es una introducción teórica bastante breve sobre la complejidad del término patriarcado, tanto a nivel de definición, como a nivel de reflexión filosófica, como a nivel de los orígenes que se le suponen a un sistema llamado patriarcado. Y lo que hicimos fue un trabajo por grupos, que podéis ver el resultado allí al fondo, y que será un trabajo que retomaremos en la última sesión, o sea, va a tener una continuidad en la última sesión que hagamos mañana, en el que, siguiendo el esquema de Kate Millett en un libro de 1970 llamado Política Sexual, el capítulo 2, lo que hicimos es utilizar el andamio suyo de ese capítulo para pensar como si nosotros fuésemos Kate Millett. Es decir, utilizar la estructura de su capítulo para, en un proceso de reflexión colectiva por grupos, ver de qué manera entendemos nosotros esa noción de patriarcado a día de hoy con el contexto que tenemos. Esto porque es fundamental. Porque en teoría crítica, esto es otra cuestión en la que traté de hacer un inciso ayer. La teoría crítica no es ideología, o procura no serlo. Es decir, lo que procura es, por ejemplo, aunque esto sería la versión más relacionada con lo que se llama metodología genealógica en Foucault, lo que intenta es desentrañar, por ejemplo, qué significados han tenido determinadas palabras, de qué forma han ido emergiendo a través de diferentes contextos históricos, y también lo que trata es de tener una posición crítica o distanciada de la corriente que pueda estar de moda o más vigente políticamente. Es decir, la teoría crítica sí tiene una vertiente de activismo fuerte, pero procura no ser ideología. Y esto es fundamental, porque eso es lo que, por ejemplo, en teoría marxista, en determinados contextos, se denomina reificación. Cuando se dan por hecho determinadas ideas y se consideran que esas ideas tienen una repercusión de una manera constante en cualquier momento histórico. La teoría crítica, por el contrario, lo que trata es de hacer consciente los cambios que se van dando, o sea, y de evitar que de todas las maneras posibles el teórico se acabe convirtiendo en un propagandista, que son trabajos totalmente distintos. O sea, nosotros, un filósofo se puede dedicar a la ideología. Puede, por ejemplo, hacer propaganda de determinados partidos políticos o determinados grupos de poder, y lo puede hacer muy bien si es bueno, precisamente porque en filosofía trabajamos con conceptos, trabajamos con retórica, trabajamos también con imágenes, trabajamos con lenguaje, es decir, trabajamos con cuerpo, lenguaje e imagen. Eso es una aplicación muy pragmática de la filosofía, pero es una aplicación ideológica. Nosotros lo que procuramos es, cuando estudiamos, distanciarnos precisamente de eso, y luego cada uno tiene, pues en fin, sus ideas de la vida cotidiana y demás, pero cuando hace un estudio filosófico intenta dar cuenta de los debates más que de dar una conclusión cerrada sobre lo que se está exponiendo. Entonces, si queréis ver el trabajo que se hizo en grupos ayer, lo que se hizo es, de manera grupal, rellenar la estructura de esta tabla que os estoy exponiendo aquí, ¿vale? Esta tabla es una sistematización de la estructura del capítulo 2 de Kate Millett en Política Sexual, este libro de 1970, Que bueno, si lo compráis, estupendo, porque hay ediciones muy bien hechas y el trabajo de los editores, pues en fin, y de los escritores, pues debería poder pagarse. Pero está también disponible en PDF. O sea, si os metéis en Google, vais a encontrar todo el libro disponible en PDF y es un librazo de filosofía. Lo sigue siendo hoy en día. Y es un libro que tiene ya 50 años. Y sigue teniendo una vigencia solo por, incluso si algunas ideas han cambiado, solo por la capacidad que tiene para estructurar ciertos temas. Que eso es lo que hace que ciertos libros sean clásicos de la filosofía. Entonces, lo que hicimos fue utilizar el esquema de ese capítulo para que cada grupo pensase como si fuese Kate Millett. Entonces, esto es un resumen del capítulo de Kate Millett. Todos los aspectos que ella va encontrando a lo largo de archivos, experiencias personales, obras de literatura, que han sido también una fuente constante de información y de reflexión para la filosofía. Hay otros estudios, como por ejemplo el de Betty Friedan, en La mística de la feminidad, que es otro librazo potentísimo de teoría feminista, pero principalmente de sociología filosófica, que lo que hace, por ejemplo, Betty Friedan es una mujer que se dedicó 10 años a recopilar recortes de revistas y periódicos, para a partir de ahí desarrollar un concepto que fue clave después de la Segunda Guerra Mundial para entender la situación de las mujeres y de la nueva concepción de la vida privada en los Estados Unidos, que es lo que ella llamó la mística de la feminidad, que es un concepto, por ejemplo, hoy en día también absolutamente vigente por el poder que han adquirido social las redes sociales y los aparatos electrónicos. Es decir, la mística de la feminidad es el poder que tienen determinados, por ejemplo, los electrodomésticos, para conseguir que una mujer quiera quedarse en su casa, esto en los años 50. Y cómo consiguieron que para las mujeres fuese atractivo, después de la Segunda Guerra Mundial y de haber estado trabajando en las fábricas, cómo conseguir que fuese atractivo que volviesen a sus casas e hiciesen el trabajo de amas de casa de manera gustosa, es decir, que quisiesen ser nuevamente madres y esposas como en el siglo XIX, con un ideal que apareció entre el XVIII y el XIX, principalmente en Francia, también en Inglaterra, que se llamó el ángel del hogar, a través de pensadores muy diversos. ¿Cómo consiguieron que eso, entre el XVIII y el XIX, la Segunda Guerra Mundial, que cambió radicalmente el modelo femenino, y los años 50 volviese a estar absolutamente de moda? Pues lo consiguieron por medio de los electrodomésticos y por medio de la propaganda muy bien hecha de revistas para mujeres. Eso, por ejemplo, son modos de propaganda muy eficaces para hacer atractivos modos de vida, y eso es lo que se llama biopolítica. Eso, por ejemplo, es absolutamente vigente hoy en día. Porque esa mística de la feminidad del espacio privado ya no afecta solo a las mujeres, sino que afecta a todo el grueso de la población, porque estamos absolutamente condicionados por aparatos electrónicos que nos invitan a quedarnos en nuestra casa. Tú coges y dices, a ver, quiero una pizza, quiero un helado, pues Glovo, y vienen a tu casa. Eso es la mística de la feminidad, o sea, la fuerza que alcanza el espacio privado para hacerlo lo suficientemente apetecible para que la gente prefiera estar en su casa que estar en la calle, incluso teniendo una pizzería a 30 metros de su casa. Entonces, para que entendamos que las teorías feministas, a pesar de que hoy, a nivel divulgativo, en muchos casos se explican solo como algo que afectase a las mujeres, las teorías feministas son principalmente una rama de las corrientes filosóficas, y de hecho lo que pretendía explicar el día anterior es que lo que hacen es reescribir, heredar, ampliar conceptos que son conceptos clásicos de la filosofía, como puede ser el de patriarcado, que es inicialmente un concepto filosófico, nace en el mundo romano con la patria potestas, alcanza muchísima fuerza en la filosofía moderna con el debate que hay sobre el derecho natural, y dos posiciones antagónicas, John Locke y Robert Filmer, y luego con toda la teoría marxista del siglo XIX y la necesidad de buscar un espacio mítico anterior al capitalismo en el que poder agarrarse ideológicamente, una especie de retorno mítico a un paraíso, que es un recurso retórico que se suele utilizar no solo en la filosofía, sino por ejemplo en las religiones, volver a un determinado paraíso, aparece esa noción de matriarcado como una especie de primer sistema anticapitalista que habría caído con la aparición de la propiedad privada y al que habría que retornar para volver a ese paraíso primigenio. En una de las propuestas que se van a hacer en el marxismo, por eso, por ejemplo, hay corrientes, ayer hablaba también Lara del Marqués de Sade, hay corrientes del marxismo que están muy vinculadas a la teoría sexual, no solo a la teoría política, porque consideran una de las propuestas que se hizo, que a lo mejor parece absolutamente loca, pero fue una de las propuestas, que para derrocar la propiedad privada, como la primera propiedad privada es no solo la del terreno, cuando tú dices, pues tengo mi terrocho, sino la primera propiedad privada es mi mujer, mis hijos, lo primero que habría que hacer es derrocar la familia. Y entonces una de las teorías marxistas que se propuso para volver a ese matriarcado primigenio como estado de tránsito era generar una prostitución generalizada de las mujeres, que todas las mujeres careciesen de propiedad de dueño, volviesen a ser como prostitutas generalizadas, prostitutas de accesibles a todos los hombres, como propuesta para acabar con ese orden familiar que representaría la propiedad privada. De ahí que muchos autores marxistas hagan lecturas, por ejemplo, de autores como el Marqués de Sade, pero no solo el Marqués de Sade, o sea, que estén muy relacionados con teorías de la sexualidad que tienen una versión absolutamente subversiva del orden familiar, la monogamia, la propiedad privada y demás. Dicho lo cual, lo que vamos a hacer hoy es una cosa pareciese más ligera, pero es más compleja. Tiene otro tipo de complejidad, que es tratar de entender estos conceptos no a través de la abstracción de la filosofía. Es decir, si tuviésemos más clases, dedicaríamos a esto toda la tranquilidad, porque realmente con este capítulo, solo hablando y debatiendo este capítulo y entresacando fragmentos, nos podemos dedicar tranquilamente 3 o 4 clases solo a hablar de esto, pero necesitamos un poco como dar pinceladas. Lo que vamos a explicar son estas nociones de patriarcado a través de una serie de actitudes que se dan en el drama moderno. El drama moderno fue un género teatral que tuvo muchísima presencia en varios países, pero principalmente en Noruega y en Suecia, con autores como Ibsen o Strindberg, en los que se refleja a la perfección cómo el orden patriarcal tiene una aplicación en el modo en que la gente tiene permitido moverse a través del baile en la sociedad y el papel que cobra el baile en la sociedad. O sea, como un concepto que parecería tan abstracto, tan ajeno, tan estatal, solo por ejemplo de políticas o relacionado con políticas económicas, como la noción de patriarcado es un concepto que determina hasta la manera en que nos movemos en el espacio público, hasta la manera en que vamos a bailar a una fiesta. Y que además va a cambiar radicalmente la forma en que se entendía el baile en un género griego que es el género trágico. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una lectura dramatizada. Y luego, si la cosa se va animando, puede que haya una propuesta performativa grupal para cerrar esto con un ejercicio a través del cuerpo. Lo que os voy a contar hoy es un capítulo de mi tesis. La tesis estaba dedicada a hablar del género trágico, principalmente de lo dionisíaco nietzscheano, no en Grecia, sino en su recepción en la modernidad del siglo XIX. Modernidad es un concepto también muy complejo. En España o en el contexto de las academias españolas, principalmente por modernidad, se entiende la filosofía moderna, entendida como filosofía del siglo XVII, XVIII, Ilustración, pero a través de otros autores, como son principalmente Baudelaire y Walter Benjamin, que es el que hace la lectura contemporánea o más contemporánea filosófica de Baudelaire, modernidad es también un concepto que se refiere al siglo XIX y a determinadas condiciones de la vida urbana que se dan a partir de la industrialización y que serían previas a lo que hoy en día se determina como modernidad. Entonces, yo no soy especialista en lo dionisíaco en Grecia, sino que la parte que yo más he estudiado es lo dionisíaco en la comprensión de la danza, el movimiento, la estética del fin de siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, entre más o menos finales del siglo XIX hasta los años 30 con la aparición de los totalitarismos. En ese contexto se dan estas obras. Y en la sistematización que yo hice para uno de los capítulos de la tesis, precisamente para estudiar la evolución conceptual de lo dionisíaco y la danza a través de distintos autores de esta época, cómo se da un auge y una decadencia del concepto de lo dionisíaco, dediqué un capítulo a estudiar el paso de la tragedia al drama moderno. Hay autores muy buenos que ya han estudiado ese tránsito teatral, que han sido principalmente autores como Nietzsche o Roland Barthes, y atienden a cuestiones como, por ejemplo, la desaparición del coro en la tragedia, cómo los personajes empiezan solo a remitir a caracteres psicológicos, como si fuesen de una telenovela, pero dejan de remitir a fuerzas de la naturaleza. O sea, en la tragedia, los personajes, más que caracteres psicológicos, eran principalmente, representaban como una forma, una fuerza a la hora de estar en la existencia. Eran personajes que tenían un carácter principalmente alegórico, más que psicológico. Y poco a poco, Nietzsche, lo que él llama esa decadencia del género trágico, en la cual ya estaría, por ejemplo, esta obra de Bacantes de Eurípides, de lo que habla, por ejemplo, es que los personajes cada vez están más encerrados en los dramas sociales. Es decir, lo único que les importa es su pertenencia o no a una clase social, las luchas de poder, su modo de supervivencia entre los seres humanos y el contexto social que tienen. Pero han perdido toda conexión con el infinito, con lo sagrado. Han perdido, de alguna manera, lo que también se llama el entusiasmo, la manera de estar poseído por lo divino. Es decir, cuando tú te levantas por la mañana y dices, gracias, qué maravilla. Que, o sea, ese estado en la existencia en el que, más allá de los dramas sociales y las luchas de poder que existen en la sociedad, la búsqueda de un empleo, en fin, tener o no tener dinero, la búsqueda de poder, los amores de pareja, el ser humano empieza a tener como una especie de visión completa o extasiada del hecho de estar vivo. Eso ocurre. La parte que yo hice una ampliación en este capítulo de la tesis era precisamente estudiar esa decadencia entre la tragedia y el drama moderno a través de las conductas patriarcales que se van instaurando en la danza y cómo la forma de entender conceptualmente la danza entre la tragedia y el drama moderno cambian radicalmente. La cuestión principal es que la danza deja de ser una acción o un hecho o una forma de moverse pensada para la experiencia del sujeto, y la danza empieza a ser un hecho que está creado para la contemplación. Es decir, es más importante mirar la danza y mirarse bailando que bailar como tal. Eso, por ejemplo, ahora que ha habido verbena aquí en el pueblo, eso es algo que se ve en las verbenas. Hasta que la gente ya no está un poquito pasada de rosca, no se empieza a liberar realmente, a extasiar con la danza, y empieza a perder un poco esa noción de decir, bueno, estaré haciendo el ridículo, me estaré yo despeinando, cómo tendré el rímel, tendré ya todo corrido, lleno de sudor. En la imagen primigenia de la danza no era algo para ser visto. Es decir, las bacantes salían al monte, eran actos súper agresivos, o sea, se practicaba el esparagmos, la homofagia, es decir, se mataban animales con las manos, se llevaban a cabo actividades rituales de lo más violento. Y en ese estatuto externo a la ciudad, era como una especie de periodo de excepción de la ciudad, tú te salías de la ciudad al monte para bailar y llevar a cabo rituales que eran de lo más violento, solo podías estar ahí si participabas de ese acto ritual. No había ningún tipo de observador y de hecho estaba prohibido mirar. Y en esta tragedia, en las Bacantes, la madre de Penteo se va a hacer sus actos rituales al monte con las Ménades, con las Bacantes, y Penteo, que es un cotilla, lo que quiere es ver a su madre totalmente fuera de sí. Y entonces decide perseguirla, se encarama en un árbol y encima le pilla. La cuestión es que ni siquiera quiere ver un acto ritual, simplemente quiere ver un acto que es excesivo, como por ejemplo hoy en día se contempla la pornografía. O sea, no se quiere ver un acto excesivo como tal, sino algo que está prohibido, que está fuera de lugar, con esa visión que tiene más que ver con la transgresión social que con el hecho, por ejemplo, de entender la sexualidad como una forma de extática o de participación del infinito. Cuestiones de este tipo. ¿Qué es lo que pasa con Ibsen y Strindberg? Que vamos a ver que las formas de danza cambian radicalmente y que la danza ya no es una forma externa a la ciudad, sino una forma de reafirmar las normas sociales, y que la danza empieza a ser un hecho absolutamente codificado, en el que además se tiene que realizar de una manera modesta, comedida, y que de ninguna manera sea provocadora. Puede ser picante, pero lo suficientemente poco como para no resultar incómoda para el público, que en este caso es un público masculino. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que hice es estructurar este capítulo, entender el drama moderno por medio de 6 verbos patriarcales. ¿Qué es lo interesante? Que este tipo de conductas que explican de una manera muy gráfica o performativa a través del cuerpo, cómo a través de nuestras actitudes generamos esta estructura de poder del patriarcado, en la obra vais a ver que son sobre todo, es una relación entre hombres y mujeres, pero que se puede entender que son actos que podemos llevar todos a cabo en nuestra vida cotidiana. Es decir, esto es una discusión bastante extensa, incluso la propia noción de patriarcado. Más que tratarse de sujetos con una identidad que ejercen determinadas formas de poder, se trata de conductas que todos podemos llevar a cabo en determinados momentos. Y ese, por ejemplo, es un paso fundamental de la concepción de los estudios de género, de lo que se llaman teorías feministas ilustradas, a lo que se llaman hoy en día teorías queer. La forma de entender el sistema sexo-género-sexualidad más allá de las identidades como formas de acción que todos podemos llevar a cabo. O sea, más que centrarse en las formas de identidad fijas, se centra en formas de acción que cualquiera podemos ejercer en un momento determinado. De cada uno de estos verbos, complacer, ensayar, atemperar, moderar, estigmatizar, infantilizar, aislar, os he ido seleccionando fragmentos. Entonces yo lo que os propongo es que vayamos haciendo una lectura dramatizada de algunos y de manera libre los vayamos comentando, precisamente para que entendamos a través del propio cuerpo y de escenas de la vida cotidiana cómo a través de la danza se generan relaciones de poder. Entonces, si os parece, vamos a empezar por el primero, complacer. En este primero es un fragmento muy largo, que esto es lo que os he explicado solo por medio de la palabra. Es un fragmento de las Bacantes en que precisamente se explica a lo bestia cómo la madre de Penteo, Agave, se carga a su hijo cuando le pilla espiando en el monte mientras están haciendo sus ritos. La madre está fuera de sí y entre ella y las Bacantes se cargan a Penteo, pero es que además lo despedazan y la madre va a ir con la cabeza de su hijo, que si no recuerdo mal piensa que es la cabeza de un león, hasta que se le pasa y entra en la ciudad y entonces se da cuenta que ha matado a su hijo y va a tener que exiliarse de la ciudad. Entonces, este primero no lo vamos a leer, simplemente se narra eso. La danza es un acto de agresividad y de exceso a la ciudad absoluta. Es algo que se hace aparte, en un espacio que no tiene que ver con la ciudad, en un espacio relacionado con la naturaleza, que tiene que ver con la falta de contención en todos los sentidos, tanto en el sexo como en la violencia, como en el tipo de movimiento, y que va a acabar en este caso en una tragedia. La madre se carga a su hijo. Vamos a ver ahora el tono de la danza en el drama moderno. Por ejemplo, esto es una cita de Casa de Muñecas. En Casa de Muñecas es la historia de un matrimonio. De un matrimonio que entre las cosas que ocurren en esa historia, una de las cosas que están haciendo es preparar una tarantela para un acto social que va a haber, para una especie de acto social que va a haber de la vida burguesa. Nora es la esposa y Torvald es el marido. Entonces, por ejemplo, esta es una cita de Casa de Muñecas. ¿Qué le dice Nora? Torvald le está indicando cómo tiene que aprender a bailar. ¿Puedes leerlo, por favor, Roberto? Jugaría a ser un hada y bailaría para ti al claro de luna, Torvald. Este es el tono que va a haber respecto a la posición o lo que buscan las mujeres cuando bailan. ¿Qué pensáis vosotros que es lo que ocurre? ¿O qué está tratando de buscar Nora con su baile? Complacer. O sea, más que liberarse ella misma o tener un acto estático, lo que está buscando es gustar a su marido y lo va a intentar gustar de una determinada manera. Vamos a leer otro. Este ya es de La señorita Julia. La señorita Julia es también una obra que habla precisamente de la historia de una mujer que ha sido educada como un hombre porque se tiene que hacer cargo de las propiedades de la familia, de su padre, y que va a tener una serie de problemas porque se tiene que hacer cargo de una finca y resulta que ella, como mujer burguesa, se siente atraída por un obrero. Por un obrero que lo que quiere es quedarse con la pasta de ella. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Ella es la señorita Julia y él es Jan. ¿Podéis dos personas, uno que haga de señorita y otra de Jan? Esta es una escena de la obra La señorita Julia. Dos personas a voleo, que os animéis a hacer la lectura del fragmento para que así podamos leer de manera contrastada. Yo hago eso. Pues estupendo. ¿Quieres hacer el otro papel, Marina? ¿Hacéis? ¿Cuál es el de ti? Sí, el de Jean o Juan o... Sí. Eso pensaba yo antes, pero ahora ya no. No, los criados serán siempre criados. Y las putas, putas. Oh, Dios mío, que estás en el cielo. Por fin a esta, pon fin a esta miserable vida mía. Sácame de esta porquería en la que me he hundido. Sálvame, sálvame. No puedo negar que me da usted pena. Cuando estaba yo entre las cebollas y la veía usted entre los rosales, bueno, pues ahora no puedo decir. Pues eso, que tuve los mismos malos pensamientos que cualquier otro chico. Sigue. ¿Cómo puede albergar una alma humana tal suciedad? Pues la vela. La calle, criado. Ponte de pie cuando hablas conmigo. Zorra de criado, putón de lacayo, cierra la boca y vete de aquí. ¿Es que vas a echarme en cara que soy grosero? Ninguno de mis iguales se comportaría jamás como te has comportado tú esta noche. ¿Es que crees que hay alguna criada que provoque a los hombres como los provocas tú? ¿Has visto alguna vez a chicas de mi clase ofreciéndose como tú? Yo esa conducta solo la he visto entre los animales y las mujeres de la calle. Tienes razón. Pégame, pisoteame. No merezco nada mejor. Soy una cualquiera, pero ayúdame. Ayúdame a salir de esto, si es que es posible. Yo estoy impresionada, ¿eh? Es que me queda con ganas de escucharlo. A ver, ¿cómo entendemos el tono de este fragmento? ¿O qué cosas os parecen destacables de este fragmento? En la relación que se da entre ellos, ¿qué es lo que se le está criticando a la señorita? ¿Cómo se permite él hablar? Un sometimiento, ¿no? Sometimiento. ¿Dónde lo ves, Paloma? Bueno, en el personaje en sí, porque le conozco y lo conozco. Y sobre todo en que en su necesidad. Tiene razón, pégame, pisoteame, no merezco nada, hazme lo que quieras, yo sobre todo, ayúdame, sácame la que es como que siente esa necesidad de tener el ente masculino para que la salve del pozo en el que está metida. Porque en realidad es ella la que tiene las herramientas. Entonces, es curioso porque él lo trabaja muy bien y me encanta el cambio de roles, por supuesto. ¿Sabes? De repente hay un control por su parte y él la somete, la insulta, se permite él el cambio de estatus social, ella es la que está arriba y es él el que está dominando y controlándola, porque él es el hombre. Esto, por ejemplo, hay una autora que se llama Crensa, que le llaman interseccionalidad ahora, pero que es un concepto muy contemporáneo, pero si se lee en esta obra, ya estaba ahí. O sea, ella es una mujer que tiene el estatus social para estar por encima y, sin embargo, él es un hombre, pero es un criado y la tiene absolutamente sometida. Entonces, esto es una forma, por ejemplo, de trabajo de los estudios de género desde hace ya unos cuantos años, que es precisamente estudiar cómo la situación de una determinada persona no está solo marcada, por ejemplo, por la ascripción que pueda tener de género, sino por cuestiones como la clase social, la pertenencia, el contexto local en el que esté. O sea, se estudian en paralelo un montón de rasgos que de alguna manera están determinando formas de opresión absolutamente distintas y que en muchos casos el sujeto llega a aceptar con la más absoluta naturalidad. Ella, teniendo las herramientas para no someterse, sin embargo, está psicológicamente sometida a la situación. Aquí simplemente os había traído unas imágenes para que se viese precisamente esta contraposición entre la mujer buena y la mujer mala, que es la contraposición entre el ángel del hogar y la prostituta o la mujer pública, que adquiere muchísima fuerza en el 19, pero que principalmente empiezan a instaurar autores ya en el 18 a través principalmente de Rousseau, y luego, por ejemplo, hay otro autor francés fundamental que es Michelet, pero que en toda Europa se extendió esta ideología asociada con la época victoriana. La mujer buena era la que pertenecía de una manera horizontal en casa, era una mujer, pues que ya veis, por ejemplo, en la época victoriana era una cosa fascinante, porque vestían hasta las patas de las mesas, todo lleno de puntillas, o sea, era todo cerrado, tú no veías el cuerpo, pero era un erotismo contenido muy llamativo, al que, por ejemplo, Foucault le dedica unas cuantas páginas de la historia de la sexualidad, porque precisamente en ese hecho de tapar absolutamente todo, de no dejar que nada se viese, de revestir hasta la desnudez de las patas de las mesas, lo que se denotaba era una sexualidad palpitante, pero que salía a la luz a través de otros cauces, y esos cauces eran principalmente el lenguaje. La gente iba al confesor a pasárselo bien, porque primero pecaba físicamente, pero sobre todo le daba mucho gustito pecar de cabeza. Y entonces era una cosa muy divertida irla a contar al confesor, en fin, guarrerías, ¿no? Porque en el fondo entretenía más la historia que el acto en sí. Y esto es algo, por ejemplo, también decía el Marqués de Sade, que había que pecar mucho porque así cuando fueses mayor y ya no tuvieses energía para pecar, pues al menos tenías recuerdos con los que podías seguir pecando en tu cabeza. Entonces, esa era una contradicción de la época victoriana y de las mujeres horizontales. Y entonces se contraponía esta idea a la verticalidad de las mujeres que salían al espacio público en un contexto de internacionalización del movimiento feminista. Que es la internacionalización se da en el siglo XIX y ya había pugnas en el movimiento feminista muy fuertes. Esto, por ejemplo, que veis aquí son imágenes de periódicos de la época en el que a las feministas se las ridiculizaba, o sea, era la misma estrategia de propaganda que se sigue hoy en día en los periódicos, que es ridiculizarlas. Entonces se las mostraba pues como bacantes borrachas. y se las llamaba así, las divorciadas. Entonces eran mujeres absolutamente decadentes que no es que quisieran la liberación, es que eran pues unas borrachuzas que se dedicaban a estar todo el día en su casa, en fin, descocadas, sin hacer nada, y eran absolutamente excesivas y delirantes. Entonces también se las mostraba así cuando salían al estrado, como una panda de locas que subían unas encima de otras, como yo quiero hablar, pero aquí no hay quien las entienda. Frente a la mujer correcta, que permanecía estupendísima, en fin, Madame Récamier tenía mucho poder, pero era, es esa idea para que se entienda, la mujer horizontal frente a la mujer vertical, la mujer que tiene un estatuto pasivo o contenido de su propio cuerpo frente a la mujer que es que hasta físicamente está fuera de sí. Vamos a ver por eso la importancia de otro segundo verbo para entender qué es esto del patriarcado en el drama moderno, ensayar. Vamos a leer una cita. ¿Quién se anima a leer esta de Casta de Muñecas? Necesitamos dos personajes, Helmer, el marido, y Nora, la mujer, que podemos incluso hacer esta transgresión tan divertida de leer los papeles que queramos. ¿Quién quiere ser Helmer? Helmer o Thorvald, o sea, le llaman en la obra de diversas maneras. ¿Algún voluntario que se anime? Gracias, Paloma. ¿Quién quiere ser Nora? Venga, Faustino. Pero, querida Nora, pareces extenuada. ¿No te habrás extralimitado con el ensayo? No, ni siquiera he comenzado a ensayar. Pero es necesario que lo hagas. Absolutamente necesario, Torvald. Pero no podré hacerlo sin ti. Simplemente me he olvidado de todo. Oh, vamos a refrescarte la memoria de inmediato. Sí, tienes que ayudarme, Torvald. ¿Me lo prometes? Estoy tan preocupada, habrá mucha gente. Tienes que dedicarte mucho a mí esta noche. Ni una palabra de negocios, ni tocar una pluma, ¿eh? ¿No es cierto que sí, Torvald? Te lo prometo. Esta noche estoy totalmente a tu disposición. Mi pequeña cosita indefensa. Ah, sí, pero antes voy a... Va hacia la puerta. Tan solo mira si hay cartas. No lo hagas, Torvald. ¿Qué pasa? Torvald, te lo robo, no hay nada. Deja que vea. Va hacia el vestíbulo. Nora se sienta al piano y toca los compases iniciales de la tarantela. ¡Ajá! No podré bailar mañana si no ensayo hoy frente a ti. ¿Realmente tienes tanto miedo, querida Nora? Sí, un miedo increíble. Vamos a ensayar ahora mismo. Aún queda tiempo, eso de la cena. Siéntate y toca para mí, cariño. Corrígeme, guíame. Hazlo del modo en que acostumbro. Este es otro fragmento. Cosas que os parezcan destacables o que os llamen la atención de este concepto de ensayar en el drama moderno. La necesidad. Ella tiene necesidad del apoyo a todos los niveles de su marido, de la aprobación. Busca aprobación. Primero el marido lo tiene que ver. Además, a mí una cosa que me parece muy relevante es que no es que se elimine la picardía, pero tiene que ser una picardía inofensiva, es decir, que no sea amenazante para el público. Esto es muy interesante de las puestas en escena, que son así como más eróticas, porque se trata precisamente de eso, de que el público haya como una cierta excitación, pero no se sienta de ninguna manera agredido o amenazado por lo que está ocurriendo en escena. Entonces es una picardía milimetrada, absolutamente estudiada, y que sin embargo tendría que aparentar una cierta naturalidad. Mañana os traeré una serie de textos donde vamos a hablar de cosas de escenografía, y hay un concepto que es el de un concepto renacentista de un autor que se llama Castiglioni, que se llama la sprezzatura. Cuando comienzan a aparecer la sistematización de las danzas cortesanas, que acabarán dando lugar a la sistematización del ballet académico en el siglo XVII en Francia, en ese contexto del Renacimiento italiano, con las danzas cortesanas que existían también anteriormente en España, lo que pasa es que, como aquí, por ejemplo, se echaron a moriscos, judíos, gitanos, muchos de esos judíos acabaron en cortes italianas donde sí los aceptaron y fueron los primeros coriotecarios de la historia, los primeros que comenzaron a escribir o los primeros tratados que tenemos, aunque hay anteriores, que tratan de sistematizar el arte de la danza. Aquí no los querían, pero en las cortes italianas sí. Y gracias a esos primeros tratados, poco a poco se fue dando el arte de escribir la danza, que principalmente se consolidó con el ballet académico en el siglo XVII. Hay un concepto que aparece ahí, que es el de la sprezzatura, que es el arte de hacer algo muy, muy, muy ensayado, muy técnico, pero que parezca que es algo supernatural y que incluso que es un acto de improvisación o que se hace casi como sin estudio. Eso es lo que en el flamenco se denomina la gracia o el duende. El flamenco, por ejemplo, es un tipo de danza absolutamente técnica, pero consigue generar ese efecto de espontaneidad. Esos son conceptos muy, muy antiguos del arte de la danza y tienen que ver con todas estas cuestiones del ensayo. A ver, vamos a pasar. Aquí os traigo algunas imágenes sobre la importancia de la mirada, principalmente para que entendamos por qué el acto de ensayar se convierte en algo tan importante en el 19. El 19 es una cultura de teatros. Y en países que fueron en esa época fundamentales y grandes potencias como podían ser Francia, en el París francés aparece, por ejemplo, la danza se pone como en la fachada de la ópera Garnier, cosa que en esa época fue escandaloso. Luego os pongo una pequeña escultura. La cultura de los teatros, de la ópera, tanto de los de alta como de baja cultura, era fundamental porque eran principalmente los sitios donde se reunía la gente. Si leéis La Dama de las Camelias, podéis ver la importancia de los teatros, que sí, eran sitios donde se veían obras, se veía ópera, se veían posteriormente espectáculos de variedades, pero eran, por ejemplo, sitios de prostitución muy fuertes. Eran sitios donde la gente iba a ligar, a verse. Por eso aparecen dibujos de esta época en el que sí, están aquí la señorita con su abanico y esta otra con su ramito de flores, en el que, por ejemplo, indicaban si estaban disponibles corporalmente o no por tener o no la menstruación, con señales de ese tipo, como por ejemplo el color de las flores que llevaban o la forma en que se abanicaban, mostraban el interés. Es decir, que estaban viendo la obra de teatro, pero mentira, en realidad se estaban mirando unos a otros desde los palcos. Era el bar de la época, pero el bar así un poquito más elevado. Pero en realidad lo que estaban haciendo es tontear unos con otros, mirarse unos palcos. Entonces aparecen figuras fascinantes como esta, la del Boyer. Los prismáticos del teatro, que parece que es que quieren mirar milimétricamente cómo están colocando el pie en tal ballet o no sé qué, y lo que están mirando es a una señorita estupenda o a un señor estupendo o al enemigo de turno que está en el palco de enfrente, a ver cómo se le ve, cómo hacen, cómo reaccionan. Pues esto era, en fin, la época que sigue siendo hoy en día, pero quizás se hace en otros contextos. Esto, por ejemplo, es otra imagen, que va la señora con su marido y está el marido con los prismáticos, aparentemente viendo cómo la bailarina se hace aquí sus técnicas de pies, y lo que está es, en fin, es un voyeur. Es un voyeur el señor que va allí pues a ver fetichistamente partes del cuerpo de la bailarina. Hay textos de literatos del siglo XIX francés que son, en fin, fascinantes, donde precisamente hablan de este tipo de cosas, la fascinación por las figuras de las bailarinas, que en muchos casos eran las prostitutas de tapadillo de la época. Aquí, por no remitir a partes más teóricas, se habla de esto mismo por autores ya de manera teórica de la Escuela de Frankfurt. Todas estas actitudes, cómo el orden de la familia sirve para reificar o mantener el orden social, eso es lo que vemos en el drama moderno, que en la casa no es como un espacio de excepción donde tú haces lo que quieres y luego sales a la vida social, sino que la casa es el lugar en el que te educan para saber cómo comportarte en el espacio público, y por eso la danza tiene que estar milimetrada, por eso Nora tiene que ensayar y hacer lo que se le pide, porque en casa está ensayando lo que va a tener que hacer cuando vayan a un encuentro público. Tercer verbo fundamental del patriarcado, atemperar, moderar. Aquí os he traído unas imágenes primero para que lo entendamos. de esta bailarina, que esta no es Isadora Duncan, sino una de las alumnas, Therese Duncan, es una de las grandes reformadoras de la danza de la época y va a ser una de las reformadoras de, o de las contraposiciones estéticas al ballet que tenía pues, el estatuto de alta cultura en la época. De ella hablaremos mañana, pero para que veáis, en este retrato que se le hace de 1921, Isadora Duncan, lo que fue una de las grandes revitalizadoras del mundo griego en el siglo finales del XIX, principios del XX, a la misma altura que Nietzsche. Lo que pasa es que lo hizo a través de las formas estéticas de su cuerpo y no a través de la escritura, pero su importancia a nivel historiográfico es tan radical o más como la de Nietzsche, porque fueron todos estos autores los que crearon ese segundo renacimiento de la época clásica en ese tránsito del XIX al XX y crearon una serie de formas estéticas que, de las que el nacionalsocialismo se va a apropiar con ligera posterioridad. Entonces, como veis, se la representa como si le saliese fuego del cuerpo. Esto era algo que no era deseable en el drama moderno. Lo que se buscaba era, de alguna manera, apaciguar la danza, que fueran formas muy contenidas y milimetradas. Y esto fue la escultura que se puso en la ópera Garnier en 1869. Esta escultura, que parece una chorrada, que dices, bueno, pues unos señores aquí con su pandereta, pues vale, medio en pelotillas o en pelotillas total, con unos velos así, bueno, pero nada escandaloso. En la portada, en la fachada de la ópera, esta escultura, pues esto fue un absoluto escándalo, porque consideraban que la ópera no era un cancán y que de alguna manera poner esta imagen era rebajar el estatuto de la ópera para atraer a la ópera señoras que iban allí un poco pues a descocarse en escena, y que eso, bueno, pues que estaría bien para el espectáculo de variedades, pero no para un teatro de la alta cultura. O sea, que había determinadas cosas para los que unos espacios eran apropiados y para otros no. ¿Por qué se potenció tanto el cine con la aparición de las salas del cine? ¿Vosotros sabéis inicialmente cómo apareció el cine? El cine era parte de un espectáculo de variedades, es decir, el cine no aparecía por sí solo. Nadie iba a ver una película a una sala de cine, sino que de la misma manera que te salía un tío que te hacía pesas, otra que hacía allí un baile como de la serpiente no sé qué, luego te salía la mujer barbuda, luego salía otro que hacía no sé qué espectáculo, pues una parte de esos espectáculos era la proyección de cine, la máquina, o sea, era una variedad más dentro de todas. Poco a poco se generaron las salas de cine que fueron barriendo todos los teatros del centro de París y poco a poco alejando los teatros a las periferias, porque en el cine, como ya la gente no se veía, es decir, no había esa escena de palcos donde uno se estaba mirando a otro, que si tonteo, que si no sé qué, que si la prostitución, que si pagué, que si ahora me lío con tu mujer, el otro se lía con mi marido, que si ahora conspiración contra este, contra el otro. En la sala de cine todo el mundo ponía la mirada hacia el mismo espacio, además se va a apagar progresivamente la luz, y entonces de repente hay un silencio progresivo que cada vez va más en las salas. Inicialmente en el cine la gente hasta hacía comentarios, pero poco a poco se impone el silencio. Entonces era una manera también de tener espectáculos públicos donde la gente se encontrase, pero que fuesen mucho más modestos, más acordes con la moderación burguesa que se iba imponiendo en las normas sociales. Vamos a leer aquí para que veamos un ejemplo de este tema de atemperar. Vamos a leer solo una cita. ¿Quién quiere hacer esta? Un dueto, un pimpinela, por favor. Helmer toca y Nora baila. El doctor Rank se coloca junto al piano detrás de Helmer, mirándola, tocando. Más despacio, más despacio. No puedo de otro modo. No tan rápido, Nora. Es que así tiene que ser. Interrumpe. No, así esto no marcha. Ríe, agitando la pandereta. ¿No fue lo que te dije? Dejen que yo toque para ella. Necesitamos un tercero. Dejen que yo toque para ella. Levantándose. Sí, así podré seguir mejor. Rank se sienta al piano y toca. Nora baila cada vez más excitada. Helmer se ha colocado junto a la estufa y hace frecuentes observaciones que Nora parecen oír. Los cabellos se le sueltan y esparcen sobre los hombros. No parece notarlo y sigue bailando. Entra la señora Linde, deteniéndose asombrada en la puerta. ¡Oh! Sigue bailando. ¡Mira qué divertido, Cristina! Pero, querida Nora, bailas como si tu vida se te fuera en ello. Y así es. Basta, Rank. Esto es una locura. Te digo que pares. Rank deja de tocar y Nora se detiene de golpe, yendo hacia ella. No lo hubiera creído de ti, pero es cierto que olvidaste todo lo que te enseñé. Arrojando la pandereta. Ya lo ves. Bueno, no hay otra solución más que seguir ensayando. Ya ves cómo es necesario. Tienes que enseñarme hasta el final. ¿Me lo prometes, Torval? Te lo prometo. Puedes estar segura. Pues, ideas que os parezcan destacables o momentos. Aquí realmente a Nora le han cortado la diversión de una manera cruel. Y no sé, Jaime tiene rasgos de poca empatía y de persona autoritaria y. En fin, le ha cortado el rollo. Tal cual. La diversión y la verdad es que percibo la frustración que debe de sentir y la tristeza. Hombre, yo creo que Nora lo sabe, ¿no? Que haciendo eso así tan exagerado va a hacer que haya más ensayos. Él quiere y la mire más y deje de decirle, bueno, que me voy a dar cartas para seguir. Eso lo hace para seguir, es toda una treta de ellos, ¿no? Someterse, pero en realidad, lo que hacen las mujeres, ¿no? O sea, en muchas otras cosas, ¿no? Pues hacer tragar una píldora a él, ves, necesito que me enseñen más. Pues por eso se ha desbocado un poco para. O sea, ella ya calculaba que la iba a cortar. Bueno, es que no he leído esto. No, yo tampoco. Claro, pero bueno, yo sí, pero no me acuerdo, pero esto. Vale. Es lo que veo aquí, ¿no? No, esto es muy interesante porque son interpretaciones antagónicas, pero que las dos tienen su sentido. Creo que había otra mano ahí. Ah, pues dos manos más. Es ella un poco la que realmente le está pidiendo que la atempere, ¿no? Que la modere. O sea, que está, por un lado está la interpretación de que le han cortado el rollo y por otro que ella está jugando como a la niña mala para que le tengan ahí como, bueno, venga, pero seguimos con nuestro jueguecito. No, estaba pensando que el desmelene se produce ensayando, pero para volver a melenarse también hay que seguir ensayando, o sea que es curioso, ¿no? Tal vez sean partes del proceso, pero que estando ahí haciendo, pues sale el romper y sale el volver a reconducir. Yo pensaba que iba a tomar otra solución para cortar eso, sin embargo es seguir ensayando, sería una. Pues eso es muy interesante, la confrontación que se está planteando, porque además es un tema que es para debatir si la opresión es unidireccional o también hay determinadas formas de opresión que son bidireccionales, es decir, que acaban generando lo que se llaman relaciones de dependencia o no, de repente, dependiendo del contexto en el que se den, pueden ser relaciones de dependencia o relaciones consentidas de sumisión, en la que se da un ejercicio de sumisión o de autoridad. No sé si queréis comentar algo más de este. Digo, vamos a pasar a los dos siguientes y, bueno, por hacer esta cuestión más corporal, pasar al debate o un poco como se vaya dando y como veamos que nos apetezca, porque ya veis que hay muchísimos ejemplos a los que aludir. Estigmatizar, difamar. Otro ejemplo que se da, solo por poneros en el contexto de la época. La contención de la danza en el siglo XIX tiene que ver con unos autores que son los que inicialmente van a generar la iconología de la histeria, que son Charcot y Richer. Hay un libro, que es un libro fascinante porque, claro, hoy la historia de la psiquiatría parece como una cosa muy seria y muy formal. Como que vas a un médico, te diagnostica y dices, bueno, esto no puede ser más que un diagnóstico científico, verdad pura. Pues cuando nace la psiquiatría clínica, que es en el siglo XIX, la psiquiatría tiene una historia muy breve como tal, el modelo con el que pensamos hoy en día. En la psiquiatría inicial se mezclaron tanto planteamientos de la historia del arte y de las humanidades con planteamientos de la medicina. Estos dos autores publican, entre otros, hay varios libros, Los demoníacos en la historia del arte, donde precisamente el primer referente que encuentran a las fases de la histeria, que además las sistematizaron en el hospital de la Salpêtrière en París, llegaron a estar encerradas más de 6.000 mujeres con un diagnóstico de histeria, y además llegaron hasta sistematizar las fases de la histeria, se les hacían hasta fotos. Hay otro libro de Didi Huberman que es precisamente sobre este tema, donde no solo aparecen dibujos sino fotos de la época. Se sistematizaron cuatro fases en la histeria y entonces determinaban de qué manera se comportaba una mujer histérica y también hombres histéricos, que van a ser, va a ser una de las introducciones del psicoanálisis freudiano, la posibilidad de la histeria masculina. Entonces encontraron que en esas poses, totalmente donde el sujeto estaba fuera de sí, donde encontraban un referente histórico eran en los poseídos. O sea, que la histeria sería de alguna manera la explicación clínica de la posesión demoníaca. Y lo que buscaron fueron referentes de todas esas posturas en la historia del arte. Entonces, en ese libro mezclaban tanto estudios clínicos, fotografías o dibujos de la clínica, con obras de arte para explicar lo que ocurría. Una cosa que sí se daba en el tratamiento de la histeria es que se grababan, se fotografiaban todas las fases de la histeria, pero en la fase final, donde el paciente empezaba a delirar a través de la palabra, era cuando el psiquiatra callaba a la histérica, o posteriormente también a los histéricos. Es decir, a los pacientes psiquiátricos no se les dejaba hablar. Por eso, aunque hoy en día el psicoanálisis, en su nacimiento freudiano, por ejemplo, no se ha considerado una ciencia por muchas escuelas de psicología, uno de los valores que tiene el psicoanálisis de Freud es que fue el primero en tomarse en serio la palabra de los locos. O sea, consideraba que había que hacer justamente lo contrario, dejar hablar a los pacientes, que es lo que se llamaba deshollinar la chimenea. El psicoanálisis es un ejercicio de habla y es algo que va a descubrir con Anna O, su primera paciente, que es realmente la creadora del psicoanálisis, como Aimé fue la creadora del psicoanálisis lacaniano. Aquí tenéis otras imágenes, o sea, algunas danzas de la época, como era ya el flamenco, que aparecía en esa imagen, eran variantes de la histeria, y las bailadoras eran consideradas histéricas. Eso es algo que aparece también en textos de Eugenio Noel, de Ortega y Gasset. Se consideraba que determinadas danzas excesivas eran como una especie de, lo decían así, tripoteo epiléptico, y que por lo tanto permitir que esas danzas representasen la idea de una nación, que es una de las funciones históricas de la danza, representar una idea nacional a través del cuerpo, pues era una manera de decir que España era un cuerpo de enfermos mentales, de histéricos, de gente que estaba totalmente fuera de sí. Esto ya es una idea que aparecía en Jovellanos. Entonces se comparaban estas imágenes o estas posturas tan excesivas. Incluso ciertas posturas del ballet, las puntas vienen de esta época, en 1815, la época de las puntas, se consideraban variantes de determinadas posiciones histéricas, mujeres que estaban fuera de sí. Entonces vamos a leer aquí uno de estos casos sobre ¿por qué hay un cierto estigma en la danza de las mujeres en el drama moderno? Con este diálogo entre Jan y Christine. No sé si alguien se anima. Gracias. La verdad es que está loca. ¿Qué manera de bailar? Y la gente no hace más que sonreírse de ella a sus espaldas. ¿Qué piensas tú de esto, Cristina? Pues que tiene los días esos y entonces se porta siempre de una manera rara. ¿Pero no vienes a bailar conmigo ahora? ¿No te habrás enfadado conmigo porque falté? No, que va. Yo no me enfado por tan poca cosa, eso lo sabes tú. Muy bien, y además sé cuál es mi sitio. ¿De qué forma están calificando el baile de Julia? Que es una loca, estigmatizando la, el ciclo mensual. Tal cual, asociando su forma de baile con una forma de animalidad. Su forma de pensar está totalmente determinada por tener la regla en ese momento, y en ese sentido es como una especie de animal irracional que se le va la olla totalmente y que, bueno, que es el hazme reír de toda la finca. Esa es la visión que se tiene la señorita Julia, es decir, no es una transgresora, no es una mujer que se permite un ejercicio de libertad por una cosa tan tonta como bailar de manera excesiva y bailar con hombres que no son de su clase social, sino que es simplemente una tía que está loca. Por último, otro rasgo que se da en esta forma de danza, aniñar, infantilizar. Estas son imágenes de la época que no son necesariamente de menores, pero es para que veáis un poco la iconografía del ballet a principios del siglo XX y finales del XIX. Muchas eran ya mujeres adultas de 20 años, o sea, no necesariamente eran niñas, pero se las retrata siempre de una manera muy bucólica, muy infantil, muy suave, o sea, son como niñas eternas. Y también una forma en que se suele retratar son estos retratos de las bailarinas ballet desde las bambalinas, como si siempre hubiese un hombre adulto que desde algún sitio escondido las está al mismo tiempo contemplando y protegiendo, pero también acechando, como en una especie de sexualidad palpitante que pareciese ante el público muy inocente, pero que sin embargo está escondiendo como todo un mundo relacionado con una sexualidad prohibida o desbordante. Esto, por ejemplo, es un cuadro muy conocido de Degas, donde se ve esta figura masculina como del protector, el mentor, no se sabe muy bien quién es, que desde bambalinas está contemplando a la bailarina que está en escena. O sea, son esos encuadres tan extraños que empiezan a aparecer en el 19 y que sobre todo hablan no de lo que está ocurriendo en escena, sino de cómo la frontalidad de la escena está teniendo lugar, qué es lo que ocurre entre bambalinas. Vamos a leer esta última cita para que se entienda el papel que tiene este tema de la infantilización, en este caso de las mujeres, como rasgo del drama moderno. Necesitamos igual dos personajes, Jan y señorita, y con esto podemos o bien pasar al debate o a una propuesta de ejercicio, debate. Vale. Debate por ahora y por si no hay debate... Vale, estupendo, porque... ¿Vale? Ayer hablando, Paloma tiene una propuesta estupenda que a mí me gustaría que en algún momento hubiese el ambiente en el que cuadrase y se pudiese llevar a cabo. Entonces, si surge bien, vas a acabar de leer este. Dos personas. Gracias, Ignacio. ¿Hay más? Venga, gracias. ¿Cómo? ¿Cómo qué de qué? ¿Es que es usted una niña con 25 años? ¿No sabe lo peligroso que es jugar con fuego? Para mí no, estoy asegurada. Sí, no porque sea yo, sino porque soy un hombre joven. De buena presencia. ¡Qué vanidad tan increíble! Tal vez un Don Juan o un Castro José. Sí, eso, estoy segura de que es un José. ¿Usted cree? Me lo estoy temiendo. Jan se acerca con gran atrevimiento, tratando de cogerla por la cintura para besarla, dándole una bofetada. ¡Sin vergüenza, tú sí! ¿Es en serio o es en broma? En serio. Entonces, lo de antes también era en serio. Usted juega demasiado en serio y eso es peligroso. Ahora ya estoy cansado de juegos y le suplico que me permita volver a mis ocupaciones. Las botas del señor Conde tienen que estar listas a tiempo y ya es más de medianoche. Olvídate de las botas. Vale, ¿de qué manera se ve este tema de la infantilización? ¿Cómo lo veis vosotros en esta escena? Pues claramente yo creo que la señorita parece como de menor capacidad intelectual por el hecho de ser mujer. Una interpretación. Se considera menor capacidad intelectual que... Menor capacidad intelectual, sí. O sea, infantilización, o sea, en ese sí. Sentido. ¿De qué más maneras creéis que se puede entender? Por favor. Exactamente, ¿no? Esa manera que tiene de... digamos, que se arroga esa autoridad o esa capacidad de agarrarla de la cintura para besarla de una manera, pues bueno, completamente unilateral, ¿no? Sí, además físicamente yo añadiría, por ejemplo, que se entiende la infantilización como una forma de capricho, como las niñas caprichosas, cuando es un niño pequeño que dices, bueno, te agarro, pero parece que juego, que no, te doy una bofetada que no sé si es en broma, en serio. O sea, hay un comportamiento físico que es ambiguo, está dentro de un estado de juego, pero no se sabe muy bien cómo entenderlo. Había por allí otra... No, bueno, la idea es que era un carácter con más volátil, más menos constante, hay además un estado de tutela permanente, un estado de tutela que se considera que tiene que estar de manera que nunca se llega a finalizar, sino que ella tiene que estar siempre supeditada a esas normas que se le están planteando desde fuera, como si no supiese muy bien dónde está el juego, dónde está la seriedad, dónde está la broma. ¿Alguna cuestión más? Sí, de que los niños pueden jugar, que se les permite el juego, con lo cual ahí el límite no está claro. Bueno, o sea, se nota el golpe, ¿no? Pasar los niños, el momento de que ya los padres dejan de hacerle las cosquillitas a las niñas, porque ya a lo mejor puede ser otra cosa, ¿no? Entonces, ese límite parece que se está jugando aquí, bajo el donde se puede jugar o se puede jugar. Esa, hay como una escena que es ambigua. Se juega también con eso. Bueno, lo que dice al final, usted juega demasiado en serio y eso es peligroso. Tienes que jugar como un niño, ¿no? No puedes jugar en serio porque... Entonces, me canso de decirlo. Con esto, si os parece, vamos a acabar. Entonces, esto sería una manera de resumir a través de 6 conductas distintas o acciones cómo lo que es las nociones jerárquicas del patriarcado se dan en el drama moderno. Entonces, si queréis, dependiendo del ambiente que haya, podemos pasar al debate, hacer un descanso, hacer un ejercicio. Entonces, abrimos, si os parece, el turno de preguntas, comentarios, cuestiones. Muy desde luego se me ha creado la expectativa de lo que nos plantea Paloma. Pero solamente una parte de lo que puedo decir al principio, me quedo también con esa serie. Esto me lleva a pensar cómo estas condiciones que se van desarrollando en el ámbito de las mujeres, o sea, de sufrimiento de las mujeres, se van extendiendo a toda la sociedad, ¿no? Y me encantaría que se apuntara en un momento dado, pues, que se apuntara cómo podría ser aplicado cada uno de estos aspectos a la sociedad en su conjunto, ¿no? La contención cada vez es mayor, la infantilización cada vez es mayor a nivel general, ¿no? Es como si en lugar de llevar la vía, ¿no?, de la liberación de esas cosas, ¿no?, de las mujeres, la vía fuera de extensión al conjunto de la sociedad. Bueno, hay varias lecturas sobre este tema. La lectura que yo hago en concreto, precisamente de esta autora, de Betty Friedan, que bueno, es un texto que tendría que salir en breve. Hay, en fin, hay una conferencia que di sobre este tema en 2019. Un poco mi visión o la lectura que yo hago de las teorías de género o el efecto que han tenido en el mundo contemporáneo es ese, o sea, que más que el patriarcado haya sido eliminado, lo que el patriarcado ha encontrado es una amplificación en el grupo de sujetos al que se le aplica. O sea, que lo que se ha vuelto borroso o se ha ampliado es esa figura del sujeto feminizado, pero que no necesariamente se ha producido una liberación del sistema jerárquico, sino que cada vez hay más sujetos que podrían caer en esa categoría de la feminización y más sujetos de todo tipo que ejercen conductas patriarcales sobre otro tipo de sujetos. En fin, es un debate muy amplio. Ayer, bueno, en conversaciones fuera ya del debate, sacábamos este tema y pues es un tema sobre el que habría que ahondarse o al menos debatir. Sí, a mí me ha surgido una duda con relación al matriarcado comentaste ayer que patriarcado nos han dado esa situación de patriarcado en la sociedad. La pregunta es la siguiente: si el patriarcado está ligado a una organización social jerarquizada, ¿no? En sociedades más igualitarias anteriores a Grecia, a Roma, incluso a sociedades agrícolas ya estructuradas, ¿se ha podido dar alguna otra forma de organización social donde no exista el patriarcado? ¿Hay algún dato al respecto? A ver, yo no soy antropóloga. Uh-huh. Y no soy historiadora antigua, entonces, a los estudios a los que yo tengo acceso, sobre todo de teóricos que hacen estudios sobre esas épocas históricas, la lectura que se hace a posteriori es que si han existido sociedades matrilineales, si han existido sociedades en las que, por ejemplo, matrilocales, pero una sociedad antagónica al patriarcado, que todavía está por determinar qué valores tendría, y es uno de los temas de debate, qué podría significar una sociedad matriarcal. Parece ser que no habría existido, sino que muchos de esos estudios que realmente se empiezan a hacer, por ejemplo, con todas las épocas del imperialismo y del colonialismo, algunos, como los de Bashoffen y Morgan principalmente, estuvieron muy marcados por su adscripción al Partido Comunista. Entonces, lo que trataron es de buscar determinadas tesis antropológicas que, estudiando sociedades ancestrales, encontrasen de alguna manera un recurso mítico al que apelar y al que se pudiesen sostener o al que pudiesen agarrarse las tesis marxistas que querían aplicarse. La cuestión también es qué se entiende por patriarcado. En la definición de Kate Millett, por ejemplo, que es muy interesante para entender cosas que de actualidad que están pasando lamentablemente, como las violaciones grupales, Kate Millett no habla simplemente de una organización jerárquica. En muchos casos, una organización horizontal puede ser mucho más opresora que una organización jerárquica, precisamente porque cuando hay una organización horizontal absoluta, y esto es un tema que discutieron muchas teóricas feministas que pertenecían sobre todo a grupos de autoayuda en los años 70, en las organizaciones horizontales no hay ninguna figura de poder. Entonces, es como en las asambleas. Aunque parece que en una asamblea todo el mundo tiene, hay isonomía e iseguría, es decir, igualdad ante la palabra y ante las leyes, en realidad lo que se da en muchos casos es un ejercicio de fuerza que no se expresa de manera abierta. Es decir, hay gente que se consigue imponer en un grupo y hay gente que no. Hay gente que consigue hacerse escuchar y que otros le sigan por medio de recursos de todo tipo, retóricos, de fuerza, de manipulación. O sea, existen un montón de recursos para imponerse en una estructura horizontal en la que aparentemente no tendría por qué existir una jerarquía, una autoridad. Entonces, el patriarcado no está tampoco necesariamente ligado a la idea de autoridad como tal, sino a la idea de una autoridad que es asumida de manera acrítica o es inamovible. Por ejemplo, patriarcado es que la autoridad no pueda venir de un acto de meritocracia, que no se pueda ganar la autoridad, sino que sea una autoridad de nacimiento. Como tú has nacido de una determinada familia y con un determinado cuerpo, tienes determinados derechos sobre el resto de criaturas o de propiedades. O sea, es un sentido de jerarquía más estrecho, vinculado sobre todo a su carácter acrítico. Entonces, por ejemplo, en el concepto de Kate Millett, el patriarcado es algo que incluso afecta a los hombres, porque la idea que ella tiene de jerarquía es la de el varón sobre, en su caso de lo que ella habla, del varón sobre la mujer y del varón más mayor sobre el más joven. Entonces, por ejemplo, ella hace un estudio sobre lo que se llaman las casas de los melanesios, que sería una sociedad antigua donde, por ejemplo, uno de los comportamientos tribales que se llevaban a cabo en los ritos de paso masculinos era la violación grupal de un chaval, como parte de los ritos de paso al mundo adulto. Eso, por ejemplo, sin afectar directamente a las mujeres, es una forma patriarcal. Entonces, esa es la cuestión que yo creo que es muy difícil de entender, pero es, yo creo, que un poco el tipo de trabajo que intentamos hacer en filosofía, que es que hasta los propios conceptos tienen definiciones históricas, y hay definiciones del patriarcado muchísimas, y probablemente algunas están obsoletas y otras no. Entonces hay determinados aspectos, pues en este caso de los estudios de Kate Millett, que nos pueden servir para estudiar el mundo contemporáneo, y a lo mejor otros decimos, no, esto a nivel social ha cambiado, o en el contexto en el que ella está escribiendo se daban otras circunstancias. Esa es también la dificultad. Y eso es algo sobre lo que me gustaría que trabajásemos mañana. Normalmente la filosofía se queda en la crítica, pero la parte más dificultosa es la de generar propuestas. Es decir, cuando uno tiene un problema con su pareja, a lo mejor puede decir es un malestar, bueno, pero llega un momento que ya lo identifica y dice, este es el problema. La cuestión es si uno quiere solucionarlo o no. Porque en muchas ocasiones es el propio problema el que genera el vínculo social. Y entonces parece que hay como una voluntad de acabar con el problema, pero no, porque el vínculo social está basado en la esperanza de la eliminación de un problema que en realidad nadie quiere eliminar. Eso es también la dificultad de a la hora de crear o proponer otras formas posibles de relación. Sobre eso mañana, esa es la idea, que nos pongamos, mañana habrá una pequeña introducción teórica también, pero que volvamos a trabajar con este esquema y veamos si podemos cambiar algo, proponer algo o no. O en realidad lo que queremos es vivir insatisfechos, que puede ser también, a lo mejor puede que sea una propuesta razonable, no lo sabemos. No sé si hay alguna cuestión más, queréis hacer una pausa para café. Reconozco que yo a Paloma me encantaría que en algún momento, en fin, nos invitas a hacer. Vamos a entrar a jugar de todas maneras, pero a mí me resultaba curioso por la utilización de la danza como herramienta, que yo la utilizo como herramienta para la gestión positiva de las emociones. Entonces, como ese cambio consciente de la discriminación hacia la igualdad y la paridad se puede llevar a cabo precisamente a través de la danza, del movimiento, del juego y de una manera más acorde a nuestra naturaleza, a la de todas. Por eso me resultaba curioso y yo también para apoyar el discurso. Pues en el momento que sea propicio, si ahora hay más necesidad de hacer pausas y luego esta tarde de camino a la playa aparece, yo encantada, me gustaría muchísimo que Paloma pudiese exponer su trabajo. De hecho, si no hacemos la dinámica, la guardaría, la hemos iniciado. Sí, estupendo, estupendo. En los pueblos eran precisamente las danzas. Entonces también quiero dar esa visión positiva de igualdad, de celebración, de la celebración de la cosecha, de los cambios de estaciones, de lo que hacíamos en la calle a lo largo de los siglos, utilizando la herramienta de la danza. Entonces era simplemente por eso cuando ayer lo dijiste, dije, otra forma que da otra mirada. Pues a mí me pasó igual, o sea que encantadísima de que se dé en algún momento el momento propicio para que Paloma nos pueda... Pues estupendo, estupendo. Pues si queréis ahora hacemos una pequeña pausa y proseguimos a las 12. Muchísimas gracias. Miller Política sexual. Política sexual. Lo puedes encontrar en PDF en internet, aunque es de esos libros que merece la pena subrayarlo, tenerlo en papel, pero está colgado en internet. Y el otro que te va a interesar, el de Betty Friedan, La mística de la feminidad. Ese libro, cuando lo tengas, además si te interesa este tema de cómo sus teorías han ido aplicando al mundo contemporáneo, ahí vas a encontrar un referente, yo creo que te va a interesar. Estaba acordando de Gerda Lerner y la creación del patriarcado. Sí. Sí, por ahí. Sí, sí, sí. Es otra definición posterior a la que no he aludido, pero claro, otra definición fundamental. Y al final he continuado también porque tenía ganas de que Paloma... Claro. Pero quería decirte que hasta qué punto preguntarte que es un gran esa cuestión de que el modelo de dominación que se establece en la historia, por ejemplo, es el modelo de dominación de los hombres sobre las mujeres. Entonces, ¿hasta qué punto estamos asistiendo de alguna forma con todas las variedades tan grandes que pueda haber a nivel general en todo el mundo, pero en el fondo, en cierto sentido, es un mismo proceso de implantación de unas relaciones de poder que tienen su origen en esa relación de los hombres y las mujeres, que hay que buscar cuál es, qué es lo que motiva que los hombres tengan que someter a las mujeres para que como algo también que queda ahí, que es para el psicoanálisis o para hacer ver el miedo del baloncito, ¿no? Sí. Pero que en el fondo se crea, está creada esa estructura a nivel general, a nivel social. Sí. Es decir, dentro de toda la variedad que podemos encontrar, tenemos que atender a esa jerarquía que como estructura está creada. Y entonces la cuestión sería como atacar la propia estructura jerárquica. Como que el poder se mantiene con manifestaciones diferentes. Claro. Y... es el poder lo que está ahí. El poder entendido con una relación de dominación y una relación de sometimiento. Sí, sí, sí. Realmente yo lo veo muy complejo porque las relaciones de poder permanecen, pero es verdad que van como transformándose, afectando a sujetos, a otros, pero mantienen las formas de y esa apelación a la sociología del conocimiento. Sí. Bueno, hay muchísimas cosas de... O sea, yo he palpado aquí esa cuestión general, ¿cómo lo has desbrozado ahí con estas particularidades tan bien traídas? Bueno, y más, completamente alguna. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Voy a recoger esto y nos tomamos un café. Gracias. Thank you.